Todas nuestras voces, todas nuestras realidades, todos en Farco Satelital. Escúchanos cuando quieras. Encontranos en Spotify como En Tránsito Podcast. En Tránsito. 34 años de comunicación cooperativa. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva tarde en el Pueblo Cooperativo y Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social aquí en Tecnópolis y a través de Farcópolis, el ciclo radial que condensa las cosas que vamos charlando, conociendo acá para desparramarlas y difundirlas por todo el país, desde donde sea que nos estés escuchando a través de tu radio comunitaria amiga. Una nueva edición, en este caso cogestionada, no sé si cabe el término, se lo pregunto a Juan Lautaro de FM En Tránsito y a Andrés Páez de Radio Estación Sur, porque estas dos radios que estuvieron alternadamente los fines de semana anteriores, ahora estamos en conjunto compartiendo este espacio en el día de hoy. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá en Tecnópolis, volver después de tanto tiempo a esta feria increíble, a este predio acá en Villa Martelli que nos da la bienvenida una vez más. Y sí, me parece que cogestionado para hablar de radios comunitarias, me parece que es una buena palabra. Más que apropiada. Sí, que resume un poco el espíritu, ¿no? De los que hacemos y las que hacemos radio. Bueno, una vez más, con una nueva excusa para juntarnos, para charlar y para seguir conociendo sobre el mundo del cooperativismo y de la economía social. Y de paso para recorrer este hermoso lugar que creo que Andrés Páez es la primera vez que lo pisa, ¿no? Es la primera vez, así es. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Juan? Bueno, toda la gente que imagino que está escuchando por acá, muy buenas tardes. Me estoy sorprendiendo a cada paso que voy dando, conociendo las maravillas. El tamaño, ¿no? El tamaño y inabarcable. La variedad, ¿no? De funciones, de actividades. Y yo venía caminando recién de la entrada y pensar que en cada galpón, cada stand, en cada lugar hay un grupo de gente trabajando, ¿no? Poniendo sobre la mesa el conocimiento, poniendo sobre la mesa la experiencia de distintos organismos del Estado que están acá, bueno, en este caso las cooperativas, trayendo todo lo que tienen para que la gente lo conozca, ¿no? Con la doble función de mostrarse, mostrarnos, contarnos, que también es lo que hacemos las radios comunitarias en este lugar. Acá en el stand tenemos libros, tenemos producciones, tenemos ganas de contar lo que hacemos y además, en muchos de los casos que nos acompañan acá, de poder seguir en la cotidiana y esforzada tarea de vender las producciones que se realizan. Tenemos y vamos a estar recorriendo, como siempre, espacios que producen alimentos, que producen de todo, herramientas, mates, bueno, lo que se les ocurra. Así que podemos conocer, podemos recorrer y podemos llevar cosas de muy buena calidad a un precio más que accesible, producidas de manera cooperativa en este pueblo mutual y cooperativo de Tecnópolis. Exactamente. ¿Qué más querés? A eso vine, básicamente. ¿Eh? A eso a ver vine. Qué nos voy llevamos, a estar acá, ¿no?, un ratito charlando con ustedes en el stand, pero dentro de un rato voy a estar dando vueltas por la mayor cantidad de superficie del predio posible como para charlar con la gente y para conocer más a fondo todo lo que sucede acá en Tecnópolis. Esta presentación no estaría completa si no decimos que este equipo se completa con Belén Tomacelo en la operación técnica, con Juan Pietra, ¿no? Me salió bien esta vez, Piedra, le mandé la vez pasada, con Juan Pietra ahí en el mantenimiento técnico. Nunca entiendo qué hace con esa tablet de acá para allá, pero parece importante. Concentradísimo. Y es el hombre, cumple una función muy importante, es el hombre que te marca la frontera del micrófono inalámbrico. Muy bien, ¿eh? Ahora muy bien. Cuando Andrés Páez salga a recorrer con su micrófono, donde da un paso de más, aparece la mano de hierro de Juan diciendo hasta acá. Hasta acá llegaste. Más tibet. Para allá le decimos a la gente que venga o lo intentamos por teléfono. Bueno, todos los mecanismos que tenemos para conocer y difundir este pueblo cooperativo y mutual y además toda la cantidad y variedad de actividades que hay en este hermoso e inabarcable parque recreativo y educativo que es Tecnópolis. Hoy para empezar, ahora a las 5 de la tarde, ya en 20 minutitos nomás, en el área de infancias de Tecnópolis va a estar un espectáculo que se llama No es magia, es ciencia. Ajá, gran frase. Para todas las edades, enfocado en la infancia, pero para todas las edades, donde el principal objetivo es aprender ciencia de manera didáctica y divertida. Los científicos Juan Sebas y su extraño ayudante Rubén, que ahí dejan una incógnita, con la ayuda del público y de objetos que todos tenemos en casa, mostrarán sus experimentos y los secretos de las leyes de Newton, la elasticidad de los objetos, el peso del aire y muchas otras curiosidades. ¿A qué se deberá el carácter extraño del ayudante? Es una de las preguntas que nos quedamos haciéndonos acá. Esto va a estar ocurriendo en la nave de la ciencia, ahora en 20 minutos nomás, así que es una de las tantas actividades que nos esperan en este sábado 22 aquí en el predio de Tecnópolis. Así que a recorrer, conocer, sobre todo invitamos a explorar por acá la cantidad de cosas que hay para de productos y también de historias para conocer. Vamos a contribuir a eso, vamos a tener la palabra de mucha de la gente que está exponiendo y de muchas de las organizaciones, instituciones que no solo que han traído muchas cosas para presentarse. Recorres estos stands, tenés folletos, tenés te podés llevar material institucional, digamos, de organizaciones que valen la pena. Sí, pero además, como decía Pablo, las historias y todo ese recorrido que hay detrás de cada uno de esos stand, con la cantidad de gente que hay también detrás de cada uno de estas organizaciones, ¿no? Todo eso en un ratito nada más, desde acá, desde la radio del Pueblo Cooperativo y Mutual del INAES y a través del ciclo Farcópolis por las diferentes radios comunitarias que nos retransmiten. Seguiré. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farcópolis, en Tecnópolis, un poco oculto el sol, así que se pueden hacer con una linda brisa, se pueden hacer todas las actividades, lo más tranquilo. Hemos visto pasar muchos cochecitos por aquí, mucha infancia paseando. Veo que hay una nueva tómbola, ruleta, lo que sea, en el espacio de Conan. El debate que quedó de la vez pasada, si es ruleta, es tómbola, ha vuelto. Ha vuelto ese debate, está la tómbola, la ruleta, la... como quieran llamarla ustedes, sí. Nosotros le vamos a decir ruleta porque no está Pablo Antonini acá escuchándonos. Y hay distintas cosas. Sigue vigente el tema juego premio. Sí, me encanta eso. Así que en un rato vamos a estar ahí chusmeando qué es lo que pasa. También lo que estoy viendo, que te pregunto, Sofi, ¿qué es? Si es un galpón o es una tormenta lo que vemos enfrente. No. Es unas lindas nubecitas que se están acercando. Y de hecho, también escuchamos algunos sonidos provenientes del cielo. Y contamos justamente relacionado con esto, que bueno, ayer hubo una interrupción de todo lo que estaba sucediendo en Tecnópolis por la gran tormenta que sucedió aquí. Se vieron canceladas varias actividades, se tuvo que cerrar el parque por obvias razones, esto siempre está advertido y está dicho. Por suerte se pudo disfrutar gran parte del día, gran parte de la tarde, sí. En un momento ya se vio imposible de sostener muchas de las actividades, así que decidió cerrarse el parque y hoy estamos en eso, tratando de hacer la cruz de sal y todos los rituales necesarios para que nada de eso suceda hoy y podamos disfrutar todo lo que Tecnópolis tiene para ofrecernos. Le podemos hacer un bailecito a la lluvia y les proponemos recordar un poco de los que nos quedó pendiente ayer, porque estábamos trabajando mucho, teníamos mucho trabajo de producción, nuestros compañeros también de FM en Tránsito y de Radio Estación Sur, y Andrés Páez andaba recorriendo. Otra comitiva de las distintas radios que hoy estamos aquí. Se fue a recorrer, ¿viste? Sí. Y dijo, llegó al stand del CONICET. Dijo, a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué propuestas hay? Hay propuestas para adultos, hay propuestas para niñas. Y le contaron de actividades para niñas y de la importancia de empezar a pensar en que nuestros niñas sean investigadores. Se interesen en la ciencia, me encanta. Y viene justo como anillo al dedo porque veo mucha infancia sentándose en el sector juegos, en el sector de dibujos, de mesitas, de banquitos. ¿Y qué más hay? Hay unos bloques de madera. Sí. Este es el Jenga. El Jenga, están jugando por ahí. Así que de paso, y con eso les contamos un poquito qué está sucediendo en otro de los stands, en este caso de el CONICET. Bueno, estamos con Cecilia, que es la productora del espacio del CONICET, en este caso con lo relacionado a las infancias. Cecilia, contanos un poquito cómo funciona este espacio y con qué nos podemos encontrar acá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cecilia y en el espacio de CONICET lo que buscamos es generar vocaciones científicas en los más chiquitos y también en las juventudes y adolescencias. Así que al ingresar al espacio lo que van a encontrar son diferentes instancias donde van a ver el trabajo científico en primera persona. La idea es que puedan conocer las cuatro grandes áreas del conocimiento a través de experiencias bien prácticas donde estudiantes de ciencias exactas y también de filosofía les van contando qué es lo que hacen científicos y científicas en cada área. Y veo que hay de todo además, ¿no? Porque tenemos arqueología, esto que sería física, me imagino, química por allá. ¿Cómo ven la presencia de los chicos acá? ¿Se copan con los juegos, con los experimentos más que con los juegos? Y se los ve muy atentos, ¿no? A todo lo que cuentan los que saben. Totalmente. Nos pasa que los chicos tienen una impronta que es como muy arrojada a los juegos y a los experimentos, y a veces hacen preguntas que nos dejan a todos bastante pensando, porque cuando vamos creciendo por ahí nos olvidamos un poco de ese aspecto como más lúdico de exploración de la realidad. Así que van a los experimentos, hacen los experimentos. Lo que está bueno es que los experimentos que tenemos acá en el espacio de CONICET en Tecnópolis son todos con elementos de la vida cotidiana, entonces no necesitamos grandes elementos de laboratorio, sino alguna sal, bicarbonato, repollo, y podemos, por ejemplo, saber qué es el pH y ver una reacción química en vivo y en directo. Así que la verdad es que las caras de los nenes lo dicen todo, están muy contentos y como muy ansiosos por explorar. Bueno, me quedo con la importancia, Cecilia, de ocupar estos espacios, ¿no? En un lugar como Tecnópolis, que está siendo reconstruido después de mucho tiempo de abandono, y lo mismo pasó con el CONICET en gran medida. Así que, ¿cómo ves vos o cómo ven desde el CONICET esta fusión y este cruce, digamos, ¿no? Entre el CONICET y Tecnópolis? Está buenísima la pregunta, porque la verdad que fueron años un poquito duros los que precedieron a esta gestión, y ver que en general Tecnópolis se encuentra tan lleno de colores y de gente y de propuestas nuevas, también a nosotros nos hizo bien que estuvimos haciendo el aguante, fuimos el único stand que sobrevivió a todas las gestiones, y entonces es muy lindo poder de nuevo retomar con mucha más energía. Tenemos muchos espacios nuevos, una muestra para Milstein donde también hay elementos lúdicos para que los chicos exploren, tenemos una plaza donde ven elementos de la vida cotidiana que hicieron los científicos y que uno no se imagina. Entonces poder retomar la expansión de las propuestas para nosotros es la alegría vital de, digamos, el amor por lo que hacemos, así que agradecemos que también Tecnópolis tenga esta gestión y pueda expandirse, abrirse y que más gente pueda venir a ver que la ciencia es algo mucho más cercano a eso lejano que nos, digamos, imaginamos, y que todos tenemos esa inquietud y esa necesidad de experimentar de chiquititos sobre todo, y por eso gran parte de nuestro stand está orientado a ellos, a que se animen a preguntar, no bajamos certezas, los animamos a que siempre una nueva pregunta nos pueda abrir a un montón de cuestiones, así que es una alegría total que se pueda seguir abriendo esta posibilidad en un espacio como Tecnópolis, gratuito, público y con la variedad que hay hoy por hoy de propuestas. Bueno, muchas gracias Cecilia por tu tiempo, y bueno, invitamos a toda la gente que se acerca hasta acá, hasta el puesto, hasta el monstruo este que es el CONICET en Tecnópolis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y lo último que quiero decir es que recuerden que los sábados y los domingos desde las 17 horas, además de las propuestas que tenemos fijas, tenemos talleres donde van a hacer réplicas de dinosaurios, van a hacer manos mecánicas, van a jugar a ser inventores científicos, muchas experiencias hasta las 9 de la noche, que pueden venir y acercarse, son con cupos limitados por orden de llegada, así que los invitamos a todos y todas a que se acerquen sábados y domingos también a los talleres. Bueno, gracias Cecilia y felicitaciones. Gracias. Era Cecilia, productora del espacio del CONICET en Tecnópolis. Todas nuestras voces, todas nuestras realidades, todos en Farco Satelital. Ahí escuchábamos entonces una de las tantas propuestas que tiene Tecnópolis para ofrecerle a la familia, a las niñas que pasen por aquí. Veo mucha gente con mapa en mano, tratando de ubicarse para saber y hacer un itinerario de lo que sigue. Bueno, ahí una de las propuestas entonces que nos acercaba ayer Andrés Páez y nos contaba Cecilia. Mucho del experimento, me encanta. Sí. ¿Qué sí, sí. caos que se han hecho en los hogares de niños y niñas haciendo experimentos seguramente? Sobre todo en la pandemia, porque no había espacios como Tecnópolis donde podíamos jugar, experimentar. Decía bicarbonato de sodio, algunas cuestiones que me dan un poquitito de miedo, en este caso muy supervisado y muy cuidado, pero me imagino niños y niñas tratando de hacer algo de eso en casa y padres y madres corriendo por atrás diciendo, no, ¿qué haces? Bueno, aquí se puede hacer de todo, pueden experimentar, totalmente, pueden jugar, que va a estar todo perfectamente bajo control. Así que una, decimos, de tantas propuestas y ofertas que tiene Tecnópolis para hacer a toda la familia. Totalmente, y también para seguir pensando qué vamos a hacer cuando seamos grandes. Porque sí, está, importantísimo. No quiero que nos pongamos futuristas, no, pero también este stand del CONICET, el que charlábamos la semana pasada, que nuestro compañero Claudio visitaba, que les enseñaba, sí, a los niños a programar, un juego de programación para decir, no es nada ajeno, no es algo muy difícil, no son códigos muy difíciles, los podemos hacer cualquiera. Y ahí también invitaba a las niñas a que se acerquen, a que jueguen y a que experimenten. Y un espacio también en donde se pueden encontrar con otras niñas. Está buenísimo. Siempre investigando, pero a la vez jugando. Así que celebramos esas iniciativas que vamos a seguir contando y tratando de transmitirles de aquí hasta las 20 horas del día de hoy aquí en Farcópolis. Me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo. No quiero. y seguimos en el aire de Farcópolis. Parte que se fue, aprendí de los errores a ir un poco más despacio, a ponerle un freno al vaso. Y ahí va, mejor el camino está bueno, de frente el sol, mi sombra atrás. No sé bien dónde voy, sé de dónde vengo, disfruto el paseo. A unos cuantos, nadie sabe cuántos son. A veces ando como quiero y otras tantas como puedo, pero voy libre y entero. Estación Sur. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos haciendo Farcópolis desde el Pueblo Cooperativo y Mutual. Y Juan, a ver, vamos a hacer una pequeña adivinanza de asociaciones libres. Y yo te digo tres verbos en infinitivo: ocupar, resistir, producir. ¿A qué te remite? Vamos un par de décadas atrás, fue un lema, sigue siendo un lema muy conocido, que hizo historia y que puede leerse en uno de los stands que nos acompañan acá. Y se me viene lo primero, las empresas recuperadas, ¿no? Las empresas recuperadas, que con esas tres, enarbolando esas tres palabras, hicieron historia, ¿no? Tal historia cual. Larga ya. Sí, y que vienen resistiendo ya desde hace unos cuantos años, cuando el país, ¿no?, como estalló y muchos se hicieron los boludos. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras siguieron ahí manteniendo prendidas las máquinas, ¿no? Y no solo de esa primera etapa de resistencia, eso después fue creciendo. Empezaron a producir de manera cooperativa, porque esas empresas pasaron a ser gestionadas de manera cooperativa, y después se encontraron con que había que vender toda esa producción. Entonces generaron una cooperativa para vender lo que producían las distintas empresas. Eso es lo que está expresado acá en el stand del Pueblo Cooperativo y Mutual. Y por allí anda nuestro compañero Andrés Gato Páez, viendo qué es lo que tiene para ofrecer Recop. Así se llama, ¿no? Así es, Pablo. Estamos con Andrés, con un tocayo, que nos va a contar un poquito, a ver, de los productos que tienen acá, de las empresas recuperadas, ¿no? Esto, como decían ustedes, de los trabajadores que se pusieron al hombro el funcionamiento de estas empresas. Y hay de todo, che, para venir a llevarse. Yo estoy viendo unos alfajores, yerba, aceite, de todo. Bueno, Andrés, contanos un poquito. Vamos a hacer un paseo por las góndolas, si les parece. Dale. ¿Qué tenemos acá, Andrés? A ver, estamos delante de la yerba, los aceites. ¿De dónde viene todo esto? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en nuestro stand, nuestro almacén popular, exhibiendo todos los productos que tenemos de la empresa recuperada. Tenemos, por ejemplo, la yerba, la hoja, tenemos mate cocido, té, aceites, dulce de membrillo, latas, de todo variedad en productos para que puedan venir y pasar a conocer y ver de qué se trata también nuestro almacén. Muy bien, veo incluso algunas marcas reconocidas, sí, se puede nombrar claramente, Alcoyana, que es una marca muy, muy conocida a nivel nacional, ¿no? De todo lo que es ropa de cama y demás. Y acá hay un par de algunos juegos de sábanas, unas almohadas, no sé, unos acolchados. Veo, ¿en qué precio anda esto, Andrés? Sí, hay precios muy populares, tenemos variedad en lo que son acolchados, sábanas. Tenemos la lista de precios que tiene mi compañero, que es el que la maneja bien, el que sabe, está empapado mejor de los precios. Pero son precios populares, cosa que la gente pueda acceder con mayor facilidad, ¿viste? Como está todo hoy en día, de eso se trata el almacén popular. Bueno, ahora no estoy teniendo contacto visual con el estudio, estamos, pero si quieren estamos, hacer Andrés. Alguna pregunta a ustedes para Andrés. No, yo mientras ahí Pablo se dirige hacia allí, también decir que se puede comprar en línea aquí en Recop, y la página es www.recop.com.ar. Ahí están las listas de precios y también hacen envíos, por lo que tengo entendido. Sí, tenemos nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, para que puedan mirar en internet, tenemos catálogos de precios para que cada uno conozca todos los productos que tenemos, que por ahí no pueden estar exhibidos acá también y puedan conocer. Importantísimo dato porque recordemos que no solo estamos invitando a quienes pasean por el pueblo cooperativo y mutual a acercarse al stand de Recop, llevarse productos de calidad y a precios populares, como decía Andrés, producidos de forma cooperativa, sino que además, para quienes nos escuchan desde las diferentes radios de la red, pueden hacerlo. No es porque no están en Tecnópolis se pierden esto, sino que directamente buscando Recop en línea. Y esto que decías, ¿no? Muchas marcas, algunas se han hecho conocidas, gestionadas de forma cooperativa, pero muchas de las que vemos ahí, sí, tenían una referencia previa porque luego fueron recuperadas. Es decir, son, sí, empresas que en el devenir y aún con la marca ya instalada luego de 2001 pasaron a ser gestionadas por sus trabajadores, ¿no? Sí, tenemos también mucho que, haciendo un viaje, viajalo cuando íbamos a la escuela cuando éramos chicos, tenemos acá Mielcitas, que son muy conocidas, Alfajores Suchen, que nosotros también hacía mucho que no los veíamos y hoy en día se vuelven a ver en todas las... en todo, cualquier almacén, kiosco, se pueden volver a ver, a exhibir. Claro, reaparecieron con la organización cooperativa, porque se claro, habían fundido. Sí, sí. Hoy en día están, sí, son cooperativas, son cooperativas hoy en día. Todo esto impulsado por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que aquí también nos acercaron algunos folletos y algunos stickers, exigiendo la ley de recuperación de unidades productivas, y dicen nuestra patria necesita esta ley, ¿no? Un marco legal para que las unidades productivas recuperadas puedan ejercer su derecho al trabajo de una manera más reglada, más formal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estamos ante la ley de recuperación de unidades productivas que se presentó en el Congreso. Bueno, para eso, para que una empresa cuando está en crisis pueda seguir manejada por sus trabajadores, ¿no? Para que no quede la unidad sin producir y que los trabajadores la puedan autogestionar. Para que sea más fácil, ¿no? Buenísimo. ¿Recop comercializa productos de alimentación solamente o también otro tipo de productos? No, Recop en sí es la primera distribuidora de productos de empresas recuperadas. Es una distribuidora. Cualquier tipo de producto. Cualquier no solo tipo de alimentos, sí. Hoy en día, bueno, acá estamos esperando, creo que la semana que viene, no quiero adelantar nada, vamos a ver si traemos también un freezer para traer lácteos, fiambres. Sí, porque acá yo leí que tenían fiambres, lácteos y todo, y ya me dio hambre también. A ver, no se escuchó, Juan, de acá no, la pregunta. Que decía que estaba chusmeando la página web, que también hay que decir que tiene un diseño muy lindo, gráfico, sí, muy, sí, muy lindo, muy llamativo. Y dice lácteos, fiambres, pastelería, así que ya dio hambre. Claro, mira, calzado estoy viendo, textil, esto que decíamos, todo tipo de productos. Claro, es un universo en el que hay de todo, literalmente. Sí, estamos hablando de... Acá estoy sacando la cuenta, que está dividido el mapa argentino por la cantidad de empresas recuperadas que forman parte de este movimiento nacional de empresas recuperadas, valga la redundancia, son cerca de 500, más o menos, o 400 y pico. Así que tenemos para todos los gustos, ¿no? Y acá, en este stand de Recop, se puede conseguir de todo. Yo me voy a llevar, ¿sabes qué? Unos girasoles que veo, son unas semillas de girasol. Porque yo vengo de un pueblo de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, que es la cuna nacional del girasol. Así que voy a testear la prueba de calidad. No, así que ahora me voy a llevar unos paquetes de girasoles. Pero bueno, ahora que es la hora del mate, pueden venir a comprar unas galletitas también. Acá Andrés me alcanza unas mielcitas que me llevan a mi infancia. Y está realmente muy piola. Después, para más tarde, puede haber alguna sidra, algún vino, pan dulce, de todo hay acá. Muy bien, luego del testeo por parte de nuestro compañero de Carlos Casares, le pueden agregar un nuevo sello al envase de las semillitas, que son un vicio. Yo ya las testeé sin tener tu paladar en ediciones pasadas del Pueblo Cooperativo y son vicios. Le recomendamos a la gente que vaya, conozca y compre Cooperativo por allá por el puesto de Recop. Le agradecemos entonces a Andrés y a Matías que muy amablemente se sumaron a esta transmisión. Y vamos a recordar, Andrés, cómo podemos hacer los pedidos fundamentalmente online, ¿no? Sí, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de recop.ar. También pueden pasar por nuestro stand, así le damos los folletos que están nuestros números, todos nuestros contactos, así podemos contactar y llevar adelante esto. Y en un ratito nomás vamos a seguir charlando de empresas recuperadas, esta vez empresas recuperadas de aquí del partido vecino de San Martín, que es una de las capitales de la industria aquí del conurbano. Y vamos a estar averiguando y enterándonos de cómo hicieron para surfear la pandemia, que fue tan difícil para tantos sectores económicos. Acá nada está librado al azar, una cosa lleva a la otra, así que quédate en el Pueblo Cooperativo y Mutual, quédate en Farcópolis, que hay más para conocer. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez. Vamos por más. más organizado, porque si no, no vuelvo a ir. Farco. No espere el día, rompa burbuja ya, ocupe el espacio, mueva su vientre aún más, fuerce la situación. No espere el día, añorando eso mejor, contando tiempos, haga con los demás, ocupe el espacio, redes tejiendo, usted no esconda las nubes. Continuamos haciendo Farcópolis en el espacio de las radios comunitarias del pueblo cooperativo y mutual. Se está acercando mucha gente, les recomendamos que pasen, recorran, miren, porque hay de todo. Muchas cosas para conocer en cuanto a productos y cosas para comprar, pero también en cuanto a historias que valen la pena y juegos. Mirá cómo se está amontonando gente en los juegos que nos ofrecen nuestros amigos y amigas de FEMBA, de la CAM. Ahí en el stand hay cosas como para aprender a la vez que divertirse. Y para niños, niñas, está acá al lado empezando Bigolates de Chocote. Estuve chusmeando, una programación más que interesante y divertida. Vamos a tener la posibilidad de hablar con ellos en un rato cuando terminen seguramente, y es otra de las opciones que nos está ofreciendo Tecnópolis en el día de hoy. Así es, y mientras tanto acá vamos a seguir charlando empresas recuperadas, tal como habíamos dicho, y para charlar la tenemos aquí sentada en la mesa en el stand de Farco a Denise Fiquepron. Ella es hoy trabajadora del INAES, pero en su momento también formaba parte de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial del municipio de San Martín, un municipio aquí vecino que, como decíamos, tiene una gran concentración de cooperativas, de empresas recuperadas, un municipio históricamente industrial, ¿no? con una industria muy fuerte. Y en el 2020 se desarrolló allí desde la Secretaría de Desarrollo Territorial del municipio, junto con el IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad, un informe que se llama Futuro Cooperativo, y el subtítulo es Estrategias y Desafíos en Contexto de Pandemia. Y para dar un puntapié inicial, la primer línea del informe dice: pensar en el cooperativismo en la Argentina hoy no es otra cosa que pensar en el trabajo. Hola, bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de este informe, que fue como algo que gestamos en un momento que fue interesante, en un marco de colaboración entre el municipio de San Martín, el IDAES, y también creo estudiantes interesados en la temática en el distrito. Como acá comentaban, fue un informe que tuvo dos ejemplares, uno en el 2019 y otro en el 2020. Y un poco me parece el más interesante es contar el último, porque fue situado en un contexto de múltiples emergencias, que fue la pandemia, que todavía estamos atravesando. Y en ese momento particular nos preguntamos, bueno, ¿qué tal si, siendo contemporáneos de este proceso, nos dedicamos a pensar cómo impactó particularmente en la economía, podríamos decir, y específicamente en la economía popular y social en el distrito de San Martín? Había un deseo desde lo local de construir conocimiento que sea acumulable del sector. Es un sector que, si bien cuenta con datos, podríamos decir que a veces esos datos no dan cuenta efectivamente de las realidades, y sobre todo en las realidades locales, ¿no? Hay una idea de construir conocimiento situado en San Martín, desde San Martín, ¿no? Y desde ahí, bueno, nos dimos la tarea de construir este informe, que fue un laburo, la verdad, que duró muchos meses en un contexto muy bizarro, diría. Total incertidumbre. Mucha incertidumbre, y también adoptar metodologías particulares, ¿no? Diríamos, hoy en día capaz es más normal hablar de los Zoom y demás, pero en ese momento, que fue julio, agosto del 2020, hicimos entrevistas en profundidad y encuestas a 28 cooperativas y empresas recuperadas del distrito. Fue una muestra muy similar a la primera, que fue de 31 experiencias de unidades productivas del distrito, y la idea también era poder caracterizarlo hacia adentro. Es un sector que es heterogéneo, ¿no? Que cuenta con realidades más vinculadas a las empresas recuperadas, que tiene un sujeto específico, por otro lado más experiencias vinculadas a los movimientos sociales, y por otro lado más al asociativismo, le llamamos nosotros. Así que fue un poco caracterizarlo hacia adentro, dar cuenta qué rubros tienen estas unidades productivas en el distrito, cuál es la participación, por ejemplo, de las mujeres hacia adentro, qué actividades realizan y demás. Me parece que lo interesante que pudimos dar cuenta ahí fue también no solamente entender que es un sector obviamente muy atravesado por la pandemia en términos negativos, ¿no? Podríamos decir cómo las restricciones en la circulación afectó mucho la dinámica del trabajo, uh-huh. sino también poder reconstruir cuáles fueron las estrategias que se dieron en estas unidades para poder adaptarse y en muchos casos crecer en términos productivos en un contexto de mucha complejidad. Ese era un poco el deseo, ¿no? Siempre se aborda a este sector como algo residual, como una etapa previa al mundo asalariado. Nosotros queríamos dar cuenta que no es una etapa, que no es residual y que en la economía popular y social hay un sector que es totalmente vital para pensar la economía en términos generales y también la función social del trabajo, que es algo que me parece que está muy trabajado en la historia del asociativismo en general en nuestro país. Y que seguramente además para poder desarrollarse en toda su extensión necesita de políticas también que acompañen, ¿no? Porque decías al principio, San Martín tiene historia, pero también tiene historia de tener política en relación a estas experiencias. Algo de eso tendrá que ver y aparecerá reflejado, imagino, en el informe. Exactamente. Sí, esa comparación fue interesante. En el primer contexto, pensemos 2019, un gobierno que claramente no tenía decisiones de fortalecer al sector, sino más bien como sedimentar una lógica muy asistencialista, ¿no? De cómo se entiende a este sector. Y por otro lado, en el segundo año, en un contexto claramente de mucha complejidad y de reproducción de desigualdades fuertes en términos estructurales que impactaron mucho en el mercado de trabajo, también vimos claramente un interés de abordar el tema, ¿no? Vimos, si se quiere, una institucionalización de la discusión y eso se vio, por ejemplo, en nuevas secretarías, organismos que estaban pensando al sector, sobre todo también en San Martín, que ya viene de larga data la preocupación del sector en el gobierno local, pero obviamente creemos que eso va mejorando año tras año y también que las lecturas van cambiando, ¿no? Esto de, por ejemplo, pensemos el INADES, ¿no? Hoy en día estamos pensando al INADES desde desarrollo productivo, es decir, pensamos a la economía popular y social desde la lógica de la producción. Eso nos parece que es muy acertado y que también cambia la forma de entender al sujeto, ¿no? Uh-huh. Y en eso fue interesante y claramente, pese al contexto negativo, vimos una serie de medidas que impactaron. Eso es algo que también pudimos ver en el informe, cómo impactaron, por ejemplo, las medidas. En primer lugar, vimos el ATP. Claramente es una medida que fue de desarrollo productivo, pero que no impactó notablemente en el justo sector. Justo acá tenía abierto el informe, dice que de las unidades productivas relevadas y de las personas, ¿no?, que formaban parte de las unidades productivas, el 93% no recibió el ATP, sino que se abocó mucho más el acceso al IFE a través de estas unidades. Exactamente. ¿No? También porque el ATP estaba muy pensado para los empleados en relación de dependencia, ¿no? Nuevamente, como el sujeto asalariado es la única forma de entender el trabajo, pareciera, ¿no? Cuando uh-huh. en realidad hay otras expresiones que quizás las enmarcamos más en la economía popular y social. Y efectivamente también hubo un mayor impacto del IFE como medida de, si se quiere, de mitigación que tuvo desarrollo, que tuvo, no sé, ay, me perdí cuál del IFE salió de desarrollo. ANSES. Exactamente, desde ANSES. Que algo fue interesante porque uno tenía una prenoción y, bueno, efectivamente el IFE impactó. Pero la pregunta fue, ¿no? ¿Impactó de igual forma? Bueno, no. Y ahí vimos que, por ejemplo, en el sector de la economía popular, más vinculado a las organizaciones sociales, lamentablemente el IFE no llegó. ¿Por qué? Porque no era compatible con programas como el actual Potenciar Trabajo, que es un programa que impacta notablemente en el sector de la economía popular vinculado a los movimientos sociales. No así, vimos, por ejemplo, cómo el IFE había impactado notablemente en monotributistas de categorías bajas, ¿no? Uh-huh. Eso fue interesante, como fragmentar al sector. Y como que el sector termina quedando en una especie de vacío institucional, ¿no? No se sabe si aplica el IFE, los programas de desarrollo, los programas de producción, como que termina quedando ahí, ¿no? Como en un limbo. Es como un no lugar, le decimos. Exacto. Está en un no lugar, en el medio de algo. Y creo que eso también es porque estamos viviendo un proceso, por suerte, de cómo concebimos desde el Estado a este sector y esperemos que ir hacia, podríamos decir, hacia las lógicas de la producción y el trabajo y no así solamente a las lógicas más asistenciales que tienen que seguir existiendo claramente porque es un sector que está por fuera del mercado formal y por ende, lamentablemente, aún no goza de muchos derechos sociales, laborales y demás, tiene que ser acompañado por el Estado desde un rol más asistencial, pero también fortaleciendo las unidades productivas con apoyos económicos, con créditos. Hay una serie de medidas que claramente falta mucho y hacia eso iremos. Decíamos al principio esta definición que está expresada en esa primera línea que leía Juan del informe, de pensar el asociativismo, el cooperativismo, no como un parche o como una situación de emergencia o como algo para hacer mientras tanto, sino como una perspectiva posible de forma de producción, de trabajo, incluso de elección de vida, digo, que es lo que también expresan todas las experiencias que están acá compartiendo este pueblo cooperativo y mutual del INAES. En ese sentido, ¿hay recomendaciones, lineamientos? Es decir, ¿es un informe descriptivo o además surgen de ahí recomendaciones para fortalecer esta perspectiva? Sí, no, fue bastante ambicioso. Fue jugar un poquito, ¿no? En ese momento éramos más... Lo iniciamos desde más el gobierno local con un muy buen vínculo siempre con la Universidad de San Martín y su preocupación por el territorio en el cual se inserta. Y en ese informe, sí, dimos cuenta más, si se quiere, desde una mirada más de diagnóstico de la situación. Pero también en el primero dimos cuenta de unas pistas que fueron tomadas, medio parecería al azar, por el nuevo gobierno, de claramente había una línea de pensamiento que fue tomada, obviamente sin saberlo, no pienso a culpas leyendo el informe, pero claramente hubo una continuación ahí de pensamiento. ¿Viste expresadas en algunas políticas algunas de las cosas que pusieron en el informe como cosas que estaría bueno hacer? Sí, de hecho San Martín en ese sentido es... la verdad, vanguardia en muchas cosas, cuentan con ordenanzas de compra cooperativo, de fortalecimiento del sector. De hecho, el área de, bueno, es un distrito con mucha historia vinculada a las empresas recuperadas y eso fue marcando un camino y en ese sentido San Martín fue vanguardia, ¿no? Desde el, como gobierno local, de qué medidas se pueden tomar para fortalecer y acompañar al sector. Así que en el segundo informe, si se quiere, fue como dar cuenta de algunas cosas que todavía estamos pensando, ¿no? Porque todavía estamos transitando la pandemia, digo, y todavía no sabemos qué efectos. Sí podemos decir que claramente no fueron nuevos problemas, sino fueron la sedimentación de problemas estructurales del mercado de trabajo de nuestro país. Eso creo que es importante pensarlo, ¿no? No, la pandemia no trajo nada nuevo, sino más bien puso en evidencia, ¿no? Puso en evidencia cuestiones preexistentes. Lo hemos hablado en muchos planos eso, uh-huh, en la comunicación también y en un montón de cosas. Denis, la última, al menos por mi parte, ¿cuáles son los principales datos salientes que surgen de alguna de estas variables que contaban? ¿Qué es lo que más se produce? Esto que decías de la participación de las mujeres. Digo, tres o cuatro elementos que te parezcan llamativos, destacables de todo el relevamiento, que igual vamos a contar ahora dónde se puede encontrar para que quiera tener el acceso de primera mano. Buenísimo. Sí, ahí yo pensaba como algo muy transversal en todo el informe fue, bueno, cuando hablamos de la readaptación, ¿no? Digo, es un sector con una estrategia admirable de adaptarse para sostener y generar ingresos, ¿no? Sí, eso es algo característico del sector. Acá tengo el número, un 78% realizaron un nuevo producto o ofrecieron un nuevo servicio ante esta situación, en pandemia, ¿no? En pandemia. Exactamente. En plena pandemia. Y digo, esa cualidad, si se quiere, de adaptación constante, creo que eso jugó bastante a favor en un contexto que necesitábamos adaptarnos. Y ahí vimos, por ejemplo, me pareció interesante, no solamente el producir o brindar nuevos servicios, sino también el poder adaptarse a nuevos rubros. Y claramente los rubros que más vimos son vinculados a rubros que fueron más pujantes, podríamos decir, en la pandemia, por necesidad de generar ingresos, como podría ser, por ejemplo, la gastronomía o el rubro textil. Eso sucedió mucho. Pero también, por ejemplo, vimos mucho que a veces no se daba tanto en el rubro, sino en un reordenamiento de las prioridades, le decíamos. Por ejemplo, la cuestión de los cuidados, ¿no? En un contexto en donde los cuidados entraron en tensión, por ejemplo, muchas unidades productivas seguían brindando sus productos y servicios y a su vez brindaban, por ejemplo, servicios de comedores y merenderos, ¿no? Algo muy interesante que se da en la economía popular, que hay una mixtura entre la lógica del trabajo y la lógica más de cuidado reproductiva. Eso me parece que es algo interesante de marcar, ¿no? Digo, en contextos de crisis, estas unidades productivas no solamente generaron ingresos y sostuvieron el trabajo, sino también se preocuparon por el otro, ¿no? Y también esto da cuenta porque son unidades que están insertas en un tejido social específico. Y eso me pareció muy interesante. Cuando hablamos de readaptación, no solamente es un nuevo rubro, un nuevo producto, sino también la prioridad puesta en el otro, en su comunidad. Y eso fue, la verdad, muy interesante de poder reconstruir a través de las estrategias que nos dimos, más que nada entrevistas con referentes, con, bueno, presidentes de cooperativas, asociados y demás. Eso salió, la verdad, y fue algo lindo de poder narrarlo también, porque da cuenta mucho de lo interesante de este sector. Bueno, recomendamos el informe que se llama Futuro Cooperativo. Lo buscan así en Google, Informe Futuro Cooperativo, y dentro de la página de la UNSAM están disponibles las dos ediciones, la edición 2019 y la edición 2020. Bueno, un gusto charlar contigo, Denise, aquí en el Pueblo Cooperativo, y nosotros seguimos recorriendo y disfrutando de esta tarde que se puso negra en Tecnópolis. Sí, de repente cayó ahí una sombra, que bueno, es bienvenida igual después de... Un poco de fresco. Hemos pasado calores extremos también. Si se mantiene así, está perfecto. Si estalla, bueno, sí, saldremos corriendo. Muchas gracias, Denise, por compartir. Por favor, y también los invitamos a que vengan. No sé, hoy, bueno, capaz con paraguas de mínima, pero bueno, esto sigue todo el verano, así que dense una vuelta, ¿no? Gracias. Estaremos agitando para eso también desde las radios comunitarias.